Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Alice Bettolo. Capítulo 14. Se vende sueño todavía en buen estado para pasaje a sueño más grande. Hola, Alice querida. ¿Dónde está la mariposa? Bueno, ayer entró una mariposa a la casa y apagamos los ventiladores para poder rescatarla y que pudiera salir nuevamente a respirar. Y efectivamente se liberó. ¿Cómo la hacen las personas a vivir sin la luz del sol? ¿Cómo pueden prender el motor del cada día cuando en la mañana van tomando su cafecito y solo hay nubes y tristeza que van cayendo desde el cielo? Me doy cuenta que de veras somos paneles solares, antenas hechas para recibir amor puro y maravilloso. Dejar las montañas en donde el Tlaloc sigue escupiendo toda la lluvia, sí, la misma que hace falta en el calor infernal del paraíso, creo que fue la mejor decisión que esta mariposa viajera podía haber tomado. Sigo así, sin parar estas nuevas aventuras sobre mis piernas, con la historia que se repite, como siempre, mochila, zapatos y muchos sueños que realizar ahora y después. ¿Y cuándo llegará el momento para que se hagan por fin realidad? De mi tiempo en la capital, que era la capital de Italia, Roma, para quien no lo hubiera entendido, me llevo nuevos y viejos amigos, con quien compartí tiempo, aventuras y largos diálogos sobre las historias de nuestras familias disfuncionales, las que nos hacen sufrir en la vida y en la muerte. Los familiares vivos o muertos que sean, siguen siendo los ejemplos que tenemos bien presente para no cometer los mismos errores. Ancestros que plasmaron nuestros presentes, hechos de sus experiencias y de este ADN que tenemos en el cuerpo, con la memoria que nos hace bichos únicos y gran familia cósmica al mismo tiempo, todos juntos. Y Roma sigue siendo una ciudad hermosa, con un alma muy antigua y la mirada de niña berrinchuda, que en estos meses huele a jazmín. Mirando sus calles y sus plazas antiguas, me pierdo y me enamoro cada vez. Pero ya había llegado el tiempo de ponerme alitas y dejar la ciudad. Al principio, mi cabeza se iba llenando de paranoias conspiranoicas sobre los controles en los aeropuertos, para acordarme solo después de un rato demasiado largo, efectivamente, que ya no soy ilegal, que tengo pasaporte privilegiado y que estoy en mi país de nacimiento. Así, en ese pequeño aeropuerto de Roma Ciampino, paso los controles sin tener que quitarme los zapatos y esperando después entre los turistas distraídos, los viajeros y los migrantes que por fin pueden regresar a sus países. Idiomas diferentes, de la Europa del Este, Rusia, árabe, otros pasaportes y otras nacionalidades. Yo iba observando con la curiosidad de la niña que siempre tengo, pero no demasiado, porque no siempre quiero interactuar con los otros seres humanos. Subo en el avión y todo me parece demasiado sencillo. Me había olvidado, después de tanto tiempo escondida en el paraíso, que había un tiempo, muchos años atrás, en donde yo tomaba aviones por desayuno, comida y por cena. Después empezó este tiempo de los viajes sin fin, en las largas noches para alcanzar el norte o el sur de México, en estos camiones con los asientos devastados y los amortiguadores inexistentes, en los autobuses llenos de gallinas y niños con paradas en el medio de la nada, cargando armas, droga y gente con cara de malandros. Y después, el tiempo en el paraíso, los taxis con mínimo 8 pasajeros, los carros que se descomponen cada curva, las chiveras para ir a la hermana República de Pochutla y las motoretas sin luces para regresar borrachos después de las noches de fiestas con los viejos y los nuevos amigos. Aquí, todos estos lujos y comodidades me parecen algo raro. Hay tecnología y cajeros que sirven y también Wi-Fi. Muchas cosas han cambiado en este país desde mi ida. Y también el problema de ese virus que transformó las conciencias y destruyó los futuros de muchísimas personas. Cuando me cuentan, lo hacen con el afán de compartir los miedos que tuvieron, los sueños que se apagaron en la nueva casa de brujas, en la ficción en donde iban viviendo y que salió a la realidad solo mucho tiempo después. Todos me preguntan, ¿cómo lo pasaste tú? Y yo... Yo cuento de la Maga Mayor, de los sobrevivientes alrededor de la mesa redonda al final de las tierras conocidas, de las comidas para todos a las 2 de la tarde y de cómo ella nos enseñó que juntos la íbamos a lograr. Estos italianos todavía no me creen. Estos humanos del nuevo mundo antiguo, a quien el virus destruyó la vida perfecta que pensaban de haber construido. Hecha de trabajo duro como esclavos voluntarios, préstamos para comprar casa y los domingos en la plaza comercial para gastar el dinero acumulando cosas inútiles. Qué horrible que es todo esto sensacionalismo de los medios de comunicación, que aplasta los ideales que pueden hacer la diferencia. Qué horrible este experimento que va matando a todas las chispas de conciencia entre las personas, transformándolos en títeres, en esos nuevos esclavos, los mismos que me decían un tiempo de ser los rebeldes del sistema, los que iban jurando que nunca iban a ser sumisos a las reglas, y que ahora me cuentan que no fue así. Ahora me doy cuenta que mi conciencia me hizo estar afuera de un juego perverso, y que la decisión que tomé fue una de las mejores que he tomado en toda mi existencia. Ah, chido, güey, inspirador. Pues yo estoy bien, mija. Un poco igual con las cosas. Sabes que nada, casi nada, nada es como uno quiere siempre, ¿no? Entonces, pasan cosas que pasan y pero al fin estoy chido, güey. La neta. Pero eso no me gusta que pasen esas cosas porque me pone a reflexionar mucho, güey, sobre mi vida, güey. Igual que tú, hija. Ahora me doy cuenta de cuántos amigos encontré en este camino, escondiéndome desde el viejo mundo y la vieja Europa, con la posibilidad de abrir nuevas relaciones. Relaciones de amistad que son el carburante mismo de la vida. Y a todos ustedes, la lista es muy larga y ya no se puede hacer porque después se queda uno afuera y uno se enoja y dice ¿por qué no me saludaste? Quiero dar este gran abrazo con l'aleteo de la mariposa viajera. En este momento, desde que me fui de la gran capital, dejo que todo fluya, como hacen las olas del mar que van y que vienen, o como hacen las estrellas que se incendian en las tardes y las plantas que florecen cuando llega su momento exacto. Respiro y dejo que todo vaya como tiene que ir, porque siempre hay a nuestro alrededor todas una serie de cosas hermosas que se revelan solo cuando estamos listos para ver, cuando el sabio universo decide que llegó nuestro momento. Al parecer, este viejo sabio, el universo, me tomó por la mano otra vez y suavemente me acompaña entre mis decisiones y mi nomadismo consciente. ¿Será que sigo buscando siempre la perfección? Aunque a veces me acuerdo que lo único perfecto es Diosito Todopoderoso, que a lo mejor sigue viviendo en Bruselas. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo te va el cambio? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás contenta? ¿Estás enojada? ¿Estás feliz? ¿Estás qué? ¿Todo bien? ¿En dónde está esta mariposa viajera? Estoy aquí, en la isla de Sardinia, en donde mi hermano decidió de vivir, buscando en el mar y en el sol el carburante para que todos los sueños se hagan realidad. Utópico rey sin corona de esta república de las bestias callejeras. Ya, como los perros de nuestro querido paraíso. Y así, voy viviendo en su camioneta que queda estacionada en el jardín de este rancho, ubicado en el medio de la nada, con solo el sonido del viento en el día y de los jabalís en la noche. Compartiendo el espacio con algunos de sus amigos, los que vienen de visita y los que vienen para ayudar a consolidar esta comunidad de personas que nunca dejan de soñar, de hacer arte y de expresarse a través de la única forma de no gobierno que podemos imaginar, la anarquía. Ya, con todos los problemas que esta idea nos provoca, porque no estamos acostumbrados a tener tanta libertad sin reglas y sin nadie que nos diga qué hacer. Yo dejo a mi hermanito tomar sus decisiones para su futuro. Lo acompaño con las cosas que sé hacer. Cocinar, limpiar, escuchar, dar amor a la tierra y a las plantitas y a todas las semillas que pronto brotarán. Llegó también nuestro padre con su propia camioneta gigante y con su necesidad de hacer cosas siempre, hiperactivo por naturaleza y por educación cultural. Así van juntándose las energías para resolver las constelaciones familiares, educando cada bestia callejera que aquí llega en búsqueda de paz y creatividad, a hacer siempre lo mejor para la comunidad y para su mismo. Difícil. Tantas cabezas diferentes, con las ganas que tienen de arreglar siempre todo, la casa, la cocina, la tierra, aunque el momento justo todavía no llegó. Y así yo me tomo mis tiempos de soledad, escondiéndome en los bosques de pino con una hamaca que aquí huele a resina y en donde cantan las canciones de los olvidados cuando el viento se hace más fuerte. Y después, antes que llegue el atardecer, voy pedalando con la bicicleta hasta mi nueva oficina enfrente del mar, que es un barcito más o menos a 5 kilómetros de distancia. Allá, cuando llego, me pongo a escribir, con la urgencia de compartir las memorias y de escuchar las historias de los viejitos y de la gente de aquí. Ellos, todavía, me miran sospechosos. Porque no parezco una turista, pero tampoco soy local. Lo de siempre, entonces. Abro otra cerveza y sonrío a las nuevas aventuras en este viaje maravilloso que se llama vida, buscando sueños más grandes entre las pequeñas olas del Mediterráneo.